¿Empezaron? Mire, para mí es una bendición en esta noche, aunque ustedes no lo crean, en esta banda hay muchos talentos, no solamente muchos saben tocar, también saben cantar, ¿no? Y dentro de la banda hay alguien que canta hermosísimo, ¿lo quieren conocer? ¡Sí! Y tiene un testimonio hermosísimo, ¿lo quieren escuchar? ¡Sí! Y es mexicano como ustedes. Yo quiero presentarle a mi hermano Alex, el negro de la Cruz de San Juan.